Bueno, y hemos vuelto a escuchar la canción. Ahora déjenme comentarles un poco sobre el artista. Bueno, el nombre artístico es Camille, pero su nombre real es Caín Dalmais. Nació en París el 10 de marzo de 1978 y es una cantautora, compositora y actriz francesa. Bueno, ella es una hija de una profesora y de un músico. Estudió en el Liceo Henri IV de París, donde obtuvo una licenciatura en letras, y creció mientras aprendía inglés hablando con su madre. Hizo su primera canción a los 16 años, el cual se titula Un Homme d'Isère, mientras estaba en una boda. Bueno, a principios de los 2000 ella actuaba en locales de jazz, bares, pero eso hizo su debut cinematográfico en la película Les Musées d'Orvay de Antonio de Caunes. También ella colaboró en la banda sonora de la película de Ratatouille, poniendo el sencillo de ella, la cual es Le Festin. Bueno, la traducción es El Festín, ¿no? Ya casi la mayoría sabemos de que es el tema principal de esa película. Esta canción también fue escrita por Michael Giacchino, interpretado por Camille. Les voy a comentar un poco sobre la canción. Bueno, aquí se puede notar de que aquí se experimentó bastante con la voz, lo cual así me pareció bastante llamativo, porque el ambiente que genera es bastante, yo siento que es bastante hogareño, y entonces eso permite que haya una mayor conexión con el público de que esta película va dirigido. Bueno, quería saber qué opinan ustedes. Lo que yo puedo decir es que la letra me gusta mucho, porque sí utiliza, se nota que domina el francés para escribir sus letras. Entonces es como un poco de poesía francesa, o sea, sí está escrito como poesía francesa, y me gusta mucho cómo maneja las palabras de tal manera que no alarga las sílabas al final de las palabras, porque hay casos, la mayoría de la música francesa con letra, hay palabras que digamos que tienen solo dos sílabas, pero para que encaje en la melodía hacen que la última sílaba se alargue y le cortan en dos. Ella no hace eso, lo que hace es utilizar las sílabas que tienen las palabras con la música, ¿no? Todo encaja, el ritmo encaja perfectamente. Y otra cosa que quiero rescatar son las corales que graba y que se cantan con ella, que hacen a modo de instrumento también, que entonces esos corales que también funcionan como si fuera un violín más, como si fuera un grupo de instrumentos, me parece muy muy peculiar y a la vez, creo yo, bastante original de su parte. Bueno, yo quisiera destacar que, como dice Ronnie, esta melodía nos produce una sensación de hogar, entonces sí funciona la situación que quieren proyectar dentro de la película. De hecho, recuerdo haberla visto cuando era niña, y es muy bonita la película, todo el contexto que sucede, todo el desarrollo de la película es muy interesante, y considero que es una de las mejores que he visto de Disney, de las animadas, y los temas van muy relacionados con la situación, y me gusta mucho el acento que tiene aquí la chica. Es un acento muy hermoso del francés, de verdad, es muy aterciopelado, es como que te acaricia los oídos al percibir el acento, y me parece muy hermosa. Bueno, y ahora para continuar, de esta misma compositora, les quiero presentar la siguiente canción, la cual es en idioma inglés, la cual se titula Money Note. Entonces, escuchemos la canción y comentamos. Yeah. Bueno, y hemos vuelto de escuchar la canción Money Notes de Camille. Ahora, a mí, yo tengo que resaltar que a mí me encanta la experimentación de la música, que se hace bastante. Es bastante entretenido y llega su momento del clímax donde empieza a cantar notas súper altas. Es bastante entretenido, se siente más como una comedia. Bueno, Money Note también es un slang, la cual es un término que se refiere a una parte de la actuación de canto, la cual puede ser vivo en grabada y que subjetivamamente se considera dramática o conmovedora emocionalmente. Entonces, eso es lo que se basa el título. Y bueno, ahora quisiera hacer su opinión. Bueno, no, tremendo contraste de la primera canción y la segunda, ¿no? Totalmente una balada. O sea, me dejé loca porque de lo que era, de la primera canción, que era un tipo balada, o sea, un poco más agradable, como más suavita, hacer este pop como tipo electrónica también es. Y ni siquiera, o sea, yo no parecían dos cantantes totalmente diferentes, dos timbres de voz totalmente diferentes. Sí me choqueó bastante, la verdad. Las cosas musicales que escuchamos ahí es que todo está hecho por el cuerpo humano. La batería son palmas y golpes en el cuerpo humano. La mayoría de la armonía y los efectos de sonido son hechos por voces. Creo que ella misma se grabó diferentes ruidos para hacer la canción. Y hay dos instrumentos que ella no pudo emular con la voz, que sería el bajo, por obvias razones, y utiliza también un piano para ambientar un poco más la canción. El ritmo que utiliza, el género que utiliza, la armonía que utiliza son, yo creo en este caso, muy bien estudiados, porque esto es una sátira de lo que era en la época que se compuso esta canción, el sueño de las superestrellas gringas, de las supercantantes gringas mundiales, que lo único que hacían eran verse bonitas, cantar notas altas y ganar mucho dinero. Eso era lo único que les importaba. Entonces es una sátira a eso, y se nota clarísimo, por ejemplo, en la letra al inicio, porque al inicio dice que le falta el marco y el franco, que son monedas muertas de Europa, que fueron reemplazadas por el euro, son divisas que ya no se utilizan. Entonces está haciendo referencia a esas divisas, como que le falta esas monedas, que también que ya tiene el dólar, pero le falta otras divisas más para ser aún más millonario y tener más dinero. Se la pasa diciendo durante la canción de manera satírica, o sea, exagera la forma en que lo dice, que ella es súper bonita, súper chévere, que es la mejor y que les va a impresionar con la súper nota de dinero. O sea, que con su voz, con las notas altas que alcanza con su voz, va a ser mucho dinero, que ella es una máquina de dinero. Y otra cosa que hace que me pareció muy peculiar es que hay que ver esta canción, hay que verla además de escucharla. Les recomiendo buscar el video, porque muchos de los efectos que hace con la boca son para representar flashes de cámara o flashes de reflectores. Una cosa más es que me pareció muy chistoso al inicio que utilizaba este término rich bitch, que es básicamente decir la niña rica, porque la palabra real en español es bastante grosera, pero es básicamente la niña rica. Bueno, yo quisiera describir esta canción y el video como algo surreal, porque muy interesante el uso de las voces para complementar y en general el sonido que el cuerpo puede hacer para complementar una canción y crear todo un contexto sonoro. Me parece un experimento interesante, y cómo también la relación de esto va evolucionando hasta volverse más melódica. Si pudieron notar, la canción empieza con un poco más de una especie de forma abstracta que se va moldeando hasta crearse una melodía más digerible, por así decirlo, para las personas que quizá no disfruten este tipo de contextos más experimentales de la música, pero llega un momento en el que ya se vuelve más melódico y esto creo que le da un buen contexto. Entonces, me parece muy interesante y también sí, les recomiendo que vean el video, porque sí, como dice Juanito, tiene mucha relación también los sonidos corporales con los cambios de escenas y los aspectos visuales del video. Bueno, y también quisiera añadir un dato más, ¿no? Ya, en esta canción, Camille como está, parece a tratar de superar las notas altas de artistas como María Carey. Igual, ella igual ha firmado Times en el 2008 sobre esta canción de que es una canción de comedia, pero en realidad es verdad. María va muy alto, pero un día quiero alcanzar las notas más altas en el piano. No estoy compitiendo en la expresión nivel, porque todos son únicos, pero ustedes pueden competir en cosas más de... Para mí es más un juego, un desafío. Qué interesante dato. Bueno, vamos con la siguiente canción. En este caso yo les traje un compositor, un artista multifacético que se llama Blood Orange. En este caso es una canción llamada Julie, así que vamos a escucharla. So like my favorite images are the ones where someone who isn't supposed to be there, who's like in a space where we were not ever welcomed in, where we were not invited, yet we walk in and we show all the way up. People try to put us down by saying, she's doing the most, or he's way too much. But like, why would we want to do the least? Cheap on your skin. Close in dark, close. Bien, acabamos de escuchar a Blood Orange. Su nombre real es Devon T. Hines. Es un cantante, compositor, productor musical y bailarín británico. Ha trabajado en varios proyectos con diferentes nombres, como Lightspeed Champion y posteriormente en el caso de Blood Orange, que es lo que acabamos de escuchar, entre 2008 y 2018. Ha tocado varios géneros, como el indie rock, el R&B, el new wave, el soul y electrónica. Y también tiene una carrera multifacética, ya que ha compuesto para diferentes artistas estadounidenses, como Carly Rae Jepsen, Florence and the Machine, Sky Ferreira, y entre otros. Quisiera mencionarles que este artista, aparte de tener una carrera multifacética, también lo considero relevante por el hecho de que menciona muchos aspectos sobre la diversidad, sobre celebrar la diversidad dentro de las comunidades y dentro de la libertad de un país, ya que en muchas ocasiones se ha visto a la comunidad afroamericana en Estados Unidos dejada de lado y limitada. Entonces, lo interesante de este compositor es que celebra el amor propio, utiliza este tipo de mensajes como un tipo de revolución con el amor propio y la liberación de un solo estereotipo o solo un estándar de belleza o de forma de ser, y eso es lo que a mí de verdad me fascina de este artista, así que quisiera saber su opinión, chicos. Lo que puedo decir en cuanto a la música es que se siente un poco como una como trap surrealista, o sea, utiliza una base de trap, pero pones la filosofía de la psicodelia mezclada ahí y se vuelve todo así surreal, todo extraño, ¿sí? con la armonía que es súper alargada. La canción es un poco contrastante con lo que se ve de fondo en el video. Y creo que el mensaje de esta canción en específico es más que nada el orgullo, o sea, es más que nada el orgullo, o sea, mantén tu orgullo en alto siempre de lo que eres. Creo que eso es lo que más refleja el video y la letra, más que nada. Bueno, a mí el ambiente me dejó bastante fuera de lugar. O sea, la letra también es bastante, bastante fuerte y comenta bastantes hechos de la actualidad, ¿no? Bueno, también el título me parece interesante. Realiza algunos comentarios que representan las ideas que se tiene actualmente. Y a mí el mensaje que me dejó fue que uno debería confiar más en sí mismo, ¿no? Y plantearse las metas y seguir con eso, sin importar la opinión del resto. Bueno, eso es lo que opino. Sí, exactamente. Lo que quiere reflejar este artista es, claro, el orgullo de la identidad propia, la libertad, y siempre tener en cuenta que hay una comunidad que va a estar para ti. A pesar de que no sea tan frecuente y que sea complicado, siempre hay alguien que puede estar para ti y puede ayudarte a desarrollar como un ser humano. Otra cosa que quisiera comentar también es el uso del cambio de la forma, ya que, si podrán notar, esta canción tiene una forma peculiar, ya que no sigue un patrón exacto de la forma. Va transformándose en diferentes partes muy contrastantes, lo pueden notar. Hay partes más melodiosas con saxofones y hay otras que son un poco más rapeadas, más versos un poco más relacionados con el rap o, como decía Juanito, hasta incluso con el trap, que, bueno, sí podemos diferenciar que el trap que se hace en Estados Unidos o en otros países de habla inglesa es distinto al trap que se hace en Latinoamérica. Es una percepción que tengo personalmente, que es distinto. Es más bien un poco más artístico, diría yo, y más relacionado al hip hop y al rap. Bueno, eso les quería comentar. Claro, el trap, hay artistas que sí te demuestran que en realidad no es un género tan simple, ¿no? Como Childish Gambino con su canción de This is America, que ese ya es una crítica directa al racismo. Este de acá en realidad no está criticando, sino más bien está dando un mensaje positivo de siéntete orgulloso de lo que eres. Porque, bueno, les voy a decir la analogía que yo saqué, es que como la canción se llama Jewelry, que en español es joyería, entonces tu ser, tu cultura, lo que tú eres, es tu joyería y está ahí para lucir frente al público. Entonces creo que ese es lo que saqué de la canción. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, ¿cómo está esta tecnología milenial? ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y hemos vuelto de comerciales. Ahora quisiera presentarles otra canción de Blood Orange. En este caso es una colaboración con Carly Rae Jepsen. Dan de conocer por una canción que se volvió famosa creo que en el 2012 o 13, que era Call Me Maybe, me parece. Era muy famosa y un poco cómica para mí. Pero bueno, en este proyecto se destaca mucho su voz y la combinación con otros géneros un poco más alternativos. Esta canción se llama Better Than Me, así que escuchémosla. Dear Missy, I did not grow up to be you, but I did grow to be me and be in love with who this woman is. To be a woman playing a man's game and not be apologetic about any of it. If you ask me what representation is important, I will tell you that on days I don't feel pretty, I hear the sweet voice of Missy singing to me. Pop that, jiggle that fat, and don't stop, get it to your clothes, get wet. I will tell you that right now there are a million black girls just waiting to see someone who looks like them. Walls and ceremony, let them breathe and shake your hand and take the man of a Bien, chicos, quisiera comentarles un poco sobre varios aspectos de la canción, pero principalmente el monólogo que se escucha al inicio. Es de una activista afroamericana de Chicago que comenta su experiencia en la adolescencia, cómo creció sin ver representación femenina de las personas afroamericanas dentro de los medios de comunicación, cómo no había alguien con quien podía identificarse, ya que en muchas situaciones las personas de color fueron dejadas de lado dentro de su comunidad, dentro de su propio país. Y yo creo que esto no solo se experimenta en esos países, sino que también se ha visto a diario en nuestro país y en todo el mundo, que se ha dejado detrás a las minorías, se ha dejado y se ha marginado mucho tiempo este tipo de situaciones. Y bueno, el mensaje que deja la activista es que ahora, en este momento, millones de mujeres de color están esperando a alguien que pueda representarlas, poder decir, esa persona se parece a mí y yo puedo llegar a ser como esa persona. Yo puedo llegar a tener una libertad, puedo llegar a tener una verdadera realización personal sin tener miedo a que me puedan atacar o que me puedan hacer daño, ya que en muchas circunstancias estas personas se han visto envueltas en situaciones de peligro o de violencia. Y es algo que rescato mucho, ya que he podido notar en nuestra sociedad que pasa algo similar. Y no se habla abiertamente, así que es un gran ejemplo de cómo lograr un activismo diferente a través de la música, a través de la explicación y de la liberación de tus sentimientos, a través de la poesía también. Entonces, este artista de verdad ocupa un gran espacio en mi mente, en mi corazón, en todos mis sentimientos, ya que me ha ayudado a entender esos puntos y me siento que puede ayudar a muchas generaciones nuevas a hacer activismo, a hacer un acto revolucionario y quererse a sí mismos como son y también a representarse, a ser parte de la comunidad. A mí me gustó mucho este tema, en parte por la utilización de la danza expresiva. Se nota muchísimo la escuela de danza que tuvo, que mencionaste, porque, bueno, en el video, cuando lo ves cuando ves la coreografía que utiliza, es muy compleja, está, cumpliendo la función del arte de la danza, que es expresar sentimientos y sensaciones a través del movimiento, o sea, a través de imágenes que se forman con el movimiento del cuerpo humano y los extremos a los que puede llegar, las formas que puede crear. Y creo que se combina muy bien con la música, porque juntos ayudan a soportar el mensaje que hay debajo de la letra, y es justamente lo que tú decías, ¿no? Que a la final todos estos grupos que son atacados o que no son bien representados, que no son representados en una sociedad, minorías o incluso mayorías rechazadas, siempre piensan que los que son llamados, los que siempre son representados como el ídolo o como el centro de la sociedad, siempre piensan que son mejores que ellos. De ahí el coro, I know you are better than me, o he's better than me, que sería, yo sé que él o ella es mejor que yo. Entonces, ese es el coro, y creo que es una forma de reflejar la forma en que se sienten las personas al no ser representadas, y a la vez decir que si tuvieran a alguien que les representara, dirían que esa persona es mejor que ellos, porque esa persona que los representa dio el paso importante. Tiene esos dos mensajes, y eso es lo que más me gustó de la letra. Sí, la verdad es que hay que tener mucha valentía, ¿no?, para sacar una canción así, porque no olvidemos que también hay gente de mente cerrada que no entiende de cuestiones, ¿no?, y se cree superior a los demás solo por ser de otro color de piel o de otro estatus social, entre comillas, ¿no? Para hacer este tipo de proyectos también hay que atenerse también a que van a llegar comentarios malos, ¿no?, en todo momento. Y tienes que tener ese coraje como para aceptar todo lo que te digan y aceptar y rechazar todo, pero a la vez también educarse de lo que te están diciendo para poder ayudar y para poder seguir con más fuerza el movimiento de esto, ¿no? Bueno, a mí primero me encantó la coreografía, pues también me encantó el contraste que hace la letra con la parte suave de, o sea, de la música de la canción, y también la parte instrumental es demasiado bastante contrastante, da esa sensación de que se quiere llegar a algo, ¿no? Pero también la letra sí me llama bastante la atención, ya que sí, como ya mencionaron ustedes, representa la realidad de las personas de afroamericanas, y también esto se ha vivido ya bastante tiempo atrás, literalmente desde que empezamos el ser humano empezó a clasificarse, a dividirse en grupos. Por lo menos a mí me parece una buena iniciativa a realizar este activismo, como tú comentaste, Shalom, de que por medio de la de videos musicales o música en general. Sí, exactamente, el acto de este compositor, de este artista, vale mucho ahora, ya que, como mencioné, mucha gente busca representación, y es perfecto que esta persona haya tomado tiempo y mucho esfuerzo para entregar un contenido no solo estéticamente bello, sino también con un mensaje muy importante detrás. Y bueno, vamos a la siguiente canción. ¿Qué nos trajiste, André? Bueno, yo les traje un poquito de música cubana. Les traje este grupo de música Buenavista Social Club, y que es el nombre de un club social muy popular que hubo en la Habana, Cuba, y también es el nombre de una agrupación musical creada en la década de 1900 aproximadamente, casi 50 años después de que el club se cerró, inspiró a una grabación hecha por el músico cubano Juan de Marcos González y por el guitarrista estadounidense Ray Coder, con músicos cubanos tradicionales, muchos de ellos antiguos miembros del club que se presentaron cuando su popularidad estaba en la cumbre. Vamos a presentar Buenavista Social Club con el tema Chan Chan. Thank you. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Bueno, y regresamos escuchando Buenavista Social Club con el tema Chan Chan. Bueno, esta agrupación tocó géneros como el son cubano, el bolero, la guajira y la salsa. Bueno, esta grabación de Buenavista Social Club fue todo un éxito internacional, y el grupo se presentó con su formación completa en Ámsterdam, Países Bajos, en 1998. Tanto así que el director de cine alemán Wim Wenders grabó la presentación seguida de un segundo concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, concierto que fue la cumbre del documental que resultó trabajo de Wenders. Este dicho documental incluye entrevistas con los músicos llevados a cabo en La Habana. La película de Wenders, también nombrada Buenavista Social Club, fue aclamada por la crítica y recibió una nominación al Oscar al mejor documental largo. ¿Qué comentario tienen, muchachos? Bueno, yo quisiera comentar que es un clásico, realmente. Ha dado la vuelta al mundo, como dice Sandre, y creo que de verdad retrata el contexto histórico y temporal que vivió Cuba, sobre todo la ciudad, la capital, La Habana, con respecto a los eventos políticos que existieron y cómo se llevaba la vida diaria en esas condiciones. Así que cada vez que escucho esta canción, está muy bien relatada, incluso con las jergas y las situaciones que menciona. Te llevan a vivir esa experiencia, a pesar de que nunca has vivido la experiencia de estar ahí, pero te remonta a la situación y me parece muy interesante aquello. También quisiera comentar sobre la instrumentación. Es muy bella, de verdad. La utilización de los vientos metal es de verdad, le da un toque muy interesante a la canción y nos transporta a la era, a la situación que se vivía, como ya les mencionaba. Entonces es una muy muy característica obra de que nos han dejado las personas, estos personajes cubanos, así que es muy increíble la canción. Bueno, a mí me encanta cómo gira todo en base a una idea. Se crea el ambiente adecuado para que esa idea pueda desarrollarse. Yo creo que se desarrolla por medio de las letras, las palabras, que los versos que va expresando. Bueno, también me encanta el ambiente sonoro que se crea, ya que me hace recordar más o menos al día a día de estar en Cuba, más o menos. Lo que yo me he basado en ver artículos o documentales, entonces como si hace relación al día a día de las personas cubanas. Y bueno, tenemos como segunda canción del mismo grupo de Bellavista Social Club, escuchemos Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y te jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Estamos escuchando Dos Gardenias de el grupo Bellavista Social Club. A raíz de que la película documental de este grupo y de este club de Cuba, se puso ya, ¿cómo decir?, al tope, se puso ya, se dio conocimiento a la música cubana, ¿no? Ya salió un auge, ya todo el mundo quería saber de qué se trataba esta música, sobre todo en New Orleans. Claro, o sea, mucha de la música cubana se popularizó en las zonas de Estados Unidos, de la costa de Estados Unidos, de la costa del Atlántico. Entonces New Orleans, Nueva York vio a grandes músicos de las islas del Caribe en general, que migraron a Estados Unidos para obtener, bueno, el sueño americano de la época. Incluso géneros como la salsa nacieron en Nueva York. Sí, otra cosa también es que en estos clubs de música no todos podían entrar a cualquier club en la antigua Cuba. Habían como por clase, se puede decir. Habían clubes de obreros, habían clubes de y un poquito de clase media, y había clubes ya de donde entraran solo ingenieros, médicos y gente de clase alta. Y en este último estuvo Bellavista Social Club, donde realmente fue la concentración máxima de grandes artistas que tocaron alrededor desde los 30. Y bueno, el grupo estuvo en actividades de más o menos 1995 hasta el 2015. Obviamente ya con varios músicos, ¿no? Ahorita ya los músicos originales, algunos ya fallecieron. Pero lo que me rescata es que allí, en esos lugares, nació también ya un poco, como tú dices, ya hubo ese aire de salsa, ya se ha experimentado también un poco con el jazz, con el cha-cha-cha, entonces, y con el mambo. Entonces, los músicos de ahí, no sé, no tuvieron un aprendizaje uno a uno bastante fuerte. O sea, yo hubiera querido estar ahí para estar ahí con todos, con sus ideas y con sus nuevas propuestas, ¿no? Sí, yo quisiera también comentar, creo que es un bolero, ¿verdad? Es un bolero. Sí, entonces, me encanta este tipo de música, ya que me recuerda a mis abuelitos, así. La música romántica que escuchaban mis abuelitos. Entonces, le tengo una conexión especial por eso. Y sí, me encanta la idea, y de hecho se puede notar la relación que tiene la cultura estadounidense con la del Caribe, como mencionaba Juanito, ya que hubo mucha migración. Entonces la influencia de la música de ambos lados llegaba a parar al otro lado para para enriquecerse, por así decirlo. Entonces, me parece muy interesante cómo en esa época que había más complejidad para comunicarse, se logró llegar a tener tanta información y enriquecer las culturas por medio de esto. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a despedir. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Ronnie Enchapanta. Yo soy Shalom Carrasco. Espero hayan disfrutado de este programa variado, ya que tuvimos música de distintos lugares y en distintos idiomas. Esperemos que nos acompañen en la siguiente edición de Afínamela. ¡Hasta luego! ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.